Yo quisiera comentarte algo acerca de lo que estaban hablando. Sí. Se calcula someramente que hay más de 76 razas galácticas en la esfera Tierra, en el mundo Tierra. ¿Sí? Y cada raza tiene el mismo traje, un torso y 5 apéndices, y un cierre que son los chakras. En realidad es un traje. Pero dentro de ese diminuto cuerpo hay seres lumínicos de diferentes frecuencias. Vamos a poner como ejemplo, hablábamos recién con Darío, vamos a poner como ejemplo, él utiliza tres códigos, son circuitos, para cierto tipo de limpieza magnética y sanación. Pero su potencial le indica desde su centro de luz que ese es lo que tiene que usar, pero hay otras personas que necesitan otro tipo de herramienta que no le da por ahí tanto resultado. Hay que ver el estado de fe que tiene la persona, la intención, el propósito. Digamos que hay muchísimas formas de llegar a ese estado de conocimiento, pero no es por el mental, es por el corazón. Es la única manera de sentir que estamos llegando, como recién decía, si siento que esto sirve o no me sirve, resueno con esto o no. No estábamos criticando, estábamos observando que sí hay mucho, se muestra demasiado, o tal vez no, y hay mucha confusión. Sí. Entonces, cuando estamos avanzando en algo, viene algo y nos confunde, viene algo y nos confunde. O sea, no sé si está tan... Lo que pasa es que lo que sucede es que si el humano, todavía como humanos, estamos utilizando la herramienta sobre la conexión de la expansión de conciencia, sobre lo que le llamamos espiritualidad, sobre lo que llamamos el manejo de energía, todavía se está utilizando la herramienta codificadora de la mente. O sea, esa forma de trabajar con estructura. Esto es para esto es para el otro. Ya sé que hay bastante gente que lo está modificando, ¿no? Porque sería imposible, incluso para las mismas personas que trabajan, los mismos terapeutas, que no empiezan a modificar algunas cosas, sería imposible seguir haciendo lo que hace si no tienen una apertura, porque la cuestión vibracional de ascensión planetaria hace que todo esto se modifique, porque al ascender vibracionalmente nos abrimos ante otros patrones cuánticos. Uh-huh. ¿Sí? Directamente viajamos hacia los patrones cuánticos. Bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nos estuvieron preparando para esto. Nos estuvieron preparando. Cuando hace varios años atrás nos decían, fluyan, tienen que fluir, tienen que fluir. ¿Cuál es la diferencia entre el patrón cuántico y lo que nos decían antes, tienen que fluir? Fluir es una preparación hacia que hay distintas posibilidades. Eso de hacer las cosas, de manifestarse y de que se plasmen las cosas, eso es el patrón cuántico. No hay una proyección lineal como mide la mente de 3D. La mente de 3D hace una proyección lineal de 0 a 100. Y va por allí. Cuando se sale esa proyección lineal que ya tenía programada en su mente, ahí estamos en conflictos. Bien. Entonces, ahora no solamente ocurre que tenemos que fluir, que fue la práctica, sino que nos encontramos a la puerta de toda esta expansión cuántica. Uh-huh. Y que tenemos que nosotros crear. Nosotros creamos cómo es lo que va a venir. Nosotros creamos nuestra vida aquí y ahora. Ahí estamos creando lo que va a venir. Cuando lo creamos aquí y ahora como queremos. Y nos dan esto como una gran posibilidad, porque está dada en el universo para quienes han empezado a expandir su estado de conciencia, su estado de amor, su estado de pureza. Y esto tiene también una regulación o una autorregulación. Esa autorregulación, me río porque es lo que vienen diciendo los hermanos. Ustedes tienen todo esto al alcance, ustedes pueden crear ahora su propia versión de cómo quieren ser y su propio mundo y todo. Pero ya no hay más quejas al reino. Claro, porque somos nosotros los creadores. ¿A quién le vamos a reclamar? A nosotros mismos. Exactamente. Antes había mucha ayuda para contención, para poder sostener una estructura de ir gateando como civilización. Ahora ya dijeron, bueno, ustedes ya están, algunos de ustedes están en condiciones de caminar y de correr. Pero si se tropiezan, depende de ustedes. Aprendan sin enojos, ¿sí? Aprendan a verse, sepan que esas cosas pueden suceder y no protesten al reino porque ustedes ya son creadores. Protestamos contra nosotros mismos porque nos damos cuenta quienes estamos en este camino y que estamos creando nosotros, es verdad, protestamos contra nosotros mismos. Ahora, es cierto lo que dicen, en Seres de Luz todos los sábados buscamos presentar lo que va llegando, lo que viene, y que cada uno, acorde a lo que va sintiendo, elija. Buscamos aclarar, será lo que nos piden, que cada uno elija y que sienta, que busque ese encuentro, que es un poco lo que hoy me decía Silvia. Pasa que va todo como muy rápido y hay veces que podemos hacerlo y hay veces que no nos queremos escuchar, nos damos cuenta y vamos tan rápido y todavía nos está faltando varias materias pendientes y una es esa, el querer o por querer ayudar al otro nos dejamos de escuchar nosotros o por satisfacer al otro para que nos enoje, para que no sé, y terminamos haciéndonos daño. ¿Qué me dicen? Este ya 2016 ya no tenemos más excusas para decir acá el tiempo es hoy, tengo que ponerme en acción y tengo que escucharme, ¿no? Los ruidos, la bulla, el sonido externo hace que la mente se sienta cómoda. Ella busca su lugar cómodo. No quiere desprenderse de su sillón y busca afuera para no tener que explorarse, observarse y sin ningún temor empezar a amarse. La cuestión es el amor. Es hasta dónde yo soy capaz de aceptar el amor que me tengo que dar. Qué bonito. Hasta cuánto y hasta dónde y cómo y todo eso, ¿no? Claro, ¿y por qué no darse ese tiempo? Uh-huh. ¿Quién dijo que no hay que darse ese tiempo? ¿Por qué no nos damos ese tiempo? Nos dicen de seguir determinados lineamientos. Hay que hacer esto de esta forma. ¿Y quién lo dijo? Podemos empezar a ver y buscar, informémonos. ¿Por qué seguimos en automático lo que es un patrón sociocultural? Si somos todos seres distintos y vinimos aquí a hacer una experiencia de nuestra individualidad cósmica, porque no somos seres humanos, somos espíritus o grandes conciencias haciendo una experiencia humana. Tenemos que recordar nuestra esencia y nuestro origen para poder manifestar aquí lo que somos desde esa individualidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos salir a hacer lo que querramos y en ese sentido hacer cualquier desmán, cualquier perversión o algo perjudicial a alguien o a algún otro? Pues no estamos hablando de eso. Para nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un libertinaje. Estamos hablando de un proceso de amor responsable. Sí, no, me estaba sintiendo que si nos dejamos llevar por el instinto, por el corazón, instinto de amor, comienza a haber un camino claro. El gozo interno, la tranquilidad, nos da la seguridad de que el accionar es el correcto. Correcto para nosotros, en principio. Si no tenemos un momento de encuentro con nosotros, todo lo de alrededor se pone confuso. Porque hoy más que nunca el alma está muy individual, vamos a decir, ¿no? Necesita ese reencuentro interno, ¿no? Ese abrazo interno. Y después sí salir al mundo con los vínculos y con todo. No es retirarse, no es estar detrás de muros, no es ser carmelita, es estar con todo este cambio, pero en medio de esta sociedad, de este movimiento de gente, de mundos, de vínculos, todos y cada uno con un toque de luz y de distinción. Si no, nos perdemos, nos volvemos a perder al querer santificarnos, o de pronto sentir que hay que estar todo el día orando o meditando. Y la verdad que la alegría es la mejor meditación. Y el acto de amor, de servicio hacia cualquier hermano que esté necesitando de nuestra palabra, sonrisa, apoyo, también es un momento también de estar con nosotros. Pero porque nos da la gana, advertimos que nos da mucho gusto, no por el deber ser. Que hay muchas cosas para cambiar, hay muchas cosas que tenemos que recibir, mucho más para recibir que lo que nosotros creemos. Y estaría bueno observar ese punto también, ¿no? Creo. Quiero destacar algo muy importante que es el... Dentro de todos estos cambios que estamos viviendo y transitando, hay gente que se enfoca en lo negativo y a mí yo me enfoco siempre en lo positivo y me gusta destacar esa parte positiva, es muy importante. Digo por qué. A ver, esta semana o días atrás, el tema del terremoto en Ecuador, las pérdidas y todo esto, es como que sembró un poco de miedo en un sector. En otros es como que iluminemos, oremos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque, a ver, estamos insertos en una sociedad donde vamos, venimos y nos conectamos con gente y la gente necesita alegría, necesitamos esa alegría, necesitamos, vemos, aquel que está enojado está necesitando quizás un abrazo, vemos más allá. Pero ¿qué pasa con esta gente que está temerosa y a veces lo dice de otra manera? Porque está temiendo de todo lo que está pasando alrededor y de todo su mundo interno, que habla también de eso. ¿Qué me dicen? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud es la que sintamos. Nosotros no podemos cambiarle el parecer y el sentir a nadie. Se puede a través de un diálogo informar, decir, pero cada uno tiene que saber discernir qué es lo que quiere y cómo quiere vivir. Están dadas todas las posibilidades, porque también van esas posibilidades, están siendo manifiestas por los grados distintos, por toda la gama de grado de evolución que hay, de seres que hay encarnados en este momento en la Tierra. Entonces es de eso de lo que no nos tenemos que preocupar. Bien. Porque cada uno va a desarrollar en este contexto energético de conciencia dentro de las rejillas, una de ellas que está cambiando para que descienda la otra, dentro de ese contexto se van a manifestar para su propio aprendizaje del ser aquí en esta tierra. Eso es lo que sucede. Obviamente que uno desde el corazón de servidor puede hablar, informar, decir, pero ya no podemos arrastrar a nadie a ir a donde realmente no lo entiende o donde no quiere ir. Ahora, todo esto que está pasando tiene que ver con los cambios, sin duda, ¿no? Con esta ascensión de la Tierra, todos estos movimientos y quedarán más. La ascensión tiene el despertar de la conciencia, nosotros siempre hablamos de él, encuentros de resonancias cósmicas siderales. Hablamos de que hay quienes quedarán dormidos, profundamente dormidos, porque también así lo diseñaron. Y entonces podemos ayudar en el tránsito a ese ser que está acompañando esta situación, puede ser que tengamos familiares o amigos que tengan a una persona en su familia que está muy, muy embarcado en esta densidad, bueno, se los puede acompañar, es el tránsito que se puede hacer, pero sigue siendo algo muy individual en este momento, ¿no? Y estos cambios los pedimos nosotros, son los despertadores. Un despertador puede ser alguien que se enferma gravemente, un accidente, un movimiento social muy fuerte dentro de una unidad social, que cada unidad tiene un Elohim, un ángel superior, solar. Depende de lo que ese consenso de almas haya decidido vivir, sea San Juan, Mendoza, Entre Ríos. En estos momentos estuvimos en el Paraná, podríamos contar las vicisitudes que los hermanos allí describieron acerca del agua y de los sitios que hemos ido a visitar y acompañarlos por pedidos desde lo alto para nosotros y desde nuestro corazón asintiendo y viendo que respetando este precioso cambio, no decimos que nada está tan mal ni nada está tan bien, estamos observando entre todos estos cambios que nos tienen a nosotros primero que nada como protagonistas. Hace 3 años atrás nos decían y nos daban una información y nos decían a nosotros como los 3 mundos en un mundo o los 3 anillos. Un 70 o un 75% de la población mundial dormida. Un 10 a un 15% entre dormido y despierto. Despierto, conecto con otras cosas y vuelvo a dormir porque me preocupan las cuestiones de esta 3D. Me da miedo no llegar a pagar los impuestos y que después me rematen la casa y que a dónde voy a parar y que mis hijos... De esa manera, y hago esta intervención diciendo, de esa manera no conectamos con la realidad divina, solamente con una realidad de la chatura de nuestra mente y de la baja frecuencia. La realidad divina, si todos funcionamos en el sentido del ciclo de realidad divina sobre esta tierra, nada de eso está por ocurrir. Nada de eso ocurriría. Es así de simple, es creerlo y crearlo. Claro, sintiéndolo, por supuesto. Totalmente, totalmente. No por eso digo, porque va a llegar para tener, para pagar esos impuestos, porque saben una cosa, en medio de todo esto que está sucediendo y lo que viene de manera inmediata a nivel económico en el mundo, que es por qué se ataca y se va a desestabilizar enormemente la cuestión económica a nivel mundial. Porque es allí donde reside el fuerte lazo con la densidad de la materia que el humano está acostumbrado, está fervientemente aferrado y no puede soltar para elevarse. Está hipnotizado. Entonces, allí va a venir la gran debacle. Y esto es lo que está ocurriendo. Dentro de poquito, muy poquito, ya hay nombres de bancos que están de primer orden a nivel mundial, de primer orden, que fueron los que generaron esta estructura y que ya no son insolventes en este momento. Y que eso va a ser una derivación o un derrame de la pirámide que va a ser bastante caótica. Entonces, ¿por qué voy ahí? Porque en este contexto la gente tiene que empezar a entender que hay otra forma, salirse de ese holograma de la Matrix. Esto es para la gente que está despertando y que se vuelve a dormir por sus propios miedos. Luego hay otro anillo. Veníamos hablando de los anillos. Sí, hay otro anillo. Un 5%. Que más o menos entiende cómo es y trata de sostenerse en esas frecuencias más altas del despertar de la conciencia y accionando su propia conciencia. Y eso es lo que está mirando al segundo anillo y sosteniendo que sean despiertos los que despiertan. Y a ver cuáles son los emergentes que despiertan del primer anillo. Eso nos decían hace 3 años. Y lo estamos viendo ahora con esta pregunta que tú haces un rato. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Solamente cada uno elige dónde quiere estar. y cómo quiere jugar para aprender. Ahora calculo que esos números de anillos en porcentaje se han modificado en 3 años, ¿no? Muy, muy poquito. Ha habido muy poca variación. Uh-huh. Estamos hablando que ahora lo que se llama anillos, de arriba encontramos una información el otro día y que nos certificaba esto de hace 3 años atrás a ahora. Le llaman olas. Primera oleada de ascensión. Uh-huh. Segunda oleada y tercera oleada de ascensión. Todos. Ahora estamos en pleno proceso de ascensión. Y no para más. Entre oleada y oleada va a haber ascensiones individuales. Pero oleadas masivas de ascensión no es que se van a ir con los cuerpitos hacia arriba. La oleada a una nave o algo así. Olvídense, eso era en otros tiempos, en otros puntos del cosmos. Bien. Que era resolver el problema de algunas razas, uh-huh, ayudándolos, reparándole su formato estructural de conciencia y sus cuerpos, uh-huh, etéricos, en estadios de conciencia de naves totalmente preparadas o esferas acondicionadas para que eso se dé. Sí, desde el reino divino del Padre. Uh-huh. Entonces, siempre lo hablamos desde allí, no hablamos de ningún otro lado. Bien. Entonces, para la Tierra, en lo que sería el año 2009 de nosotros, se decide desde lo más alto, que esa planificación no se iba a llevar adelante. Ajá. ¿Sí? Planificación de rescate de algunos, mejoramiento, se le aplican entendimientos y se le devuelve una esfera limpia, nueva, cero kilómetro. Eso en el 2009, si se seguía adelante, iba a ser catastrófico. Ocurrieron muchas cosas para que eso no suceda. Bien. Y muchas de las cosas tienen que ver con todos nosotros que estuvimos haciendo las tareas luminosas, uh-huh, imponiendo nuevos patrones lumínicos, abriendo y creando la nueva rejilla y un montón de cosas de muchos servidores de luz. Bien. Para compensar las densidades de la gente, de los hermanos que están dormidos. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, en 2009 se da eso, que es la transición, que es significa pasar de un estado al otro a conciencia plena en este vehículo físico. Ajá. Con estos cuerpos. Despiertos. Un milagro, se puede decir, ¿no? La primera vez que se realiza esto en el cosmos. Es la primera vez que se realiza. Por eso no hay... En estos vehículos, y quiero destacar, y en este planeta. Sí, sí. Hay muchos mundos hermanos. Pero este es el mundo elegido por el Padre para esta composición de lugar y luz, para que la divinidad se manifieste en el diario vivir. Por eso cuando hace un rato se hablaba de lo que estábamos trascendiendo en este momento y que nos estaban preparando para este tiempo desde hace mucho, es porque va a llegar aquel momento en que nos tengamos que poner de acuerdo entre todos para crear la nueva humanidad, y para eso tenemos que estar sin máculas, sin manchas. Por esto este proceso es muy fuerte para poder recibir la otra frecuencia que viene, que es muy alta, y si no estamos realmente preparados no vamos a poder sostener esa potencia. Bien. Algunos se pensaban en algún momento que en determinadas fechas podía haber un trasvaso a la quinta dimensión. Y pensaban que la quinta dimensión era una imagen, ¿no? Un fotograma. Una parejita frente a un mar violeta y todo el cielo dorado. Digamos, un resumen de la belleza y lo lindo, y lo idílico que sería. Sí. Por supuesto que es así. Uh-huh. Pero hasta allí hay que llegar. Porque todos, como seres, acordamos en este juego que se llama Tierra, que se llama Gaia, que se llama Merla, que en este proceso de ascensión lo íbamos a pasar en condiciones de despiertos, purificándonos a medida que nos vamos abriendo, vamos dejando salir las cosas que para son como un lastre para poder ascender. Y pasan esas cosas que son un lastre, muchas veces son dolorosas, son archivos que tenemos de angustia, de dolor, por cuestiones que hemos vivido aquí o en otros tiempos. Y tienen que pasar por nuestra lectora, sí o sí, de manera consciente. Para quedar livianos. Para quedar livianos, para quedar sin máculas. ¿Y será por eso que sentimos en algún momento que estamos repitiendo cosas? ¿Que será que en realidad hay cosas que creíamos que habíamos sanado y no han sanado de ninguna manera? Porque digo, esto ya lo viví, esto ya lo pasé, ¿por qué? Porque en aquel momento, cuando lo pasamos en primera instancia, era como si vos estuvieras haciendo una cuenta, de, digamos, estuvieras en la escuela, en la parte de matemática, estás en tercer grado, pero las mismas matemáticas te las vas a encontrar en tercer año. Sí. Entonces, si tomas una carrera, por ejemplo, de arquitecto, la vas a encontrar en tu tercer año de facultad. Pero en todas las veces vos estás dispuesto de diferente manera para entender los logos, lo que vendrá ahí para tu desarrollo mental de esas matemáticas. Bueno, tenemos que ver que hoy estamos preparados para poder resolver desde el mayor amor incondicional hacia nosotros mismos esas situaciones vividas. Yo siempre hago este acotamiento. Un chiquito de 12 años, 13, le da vergüenza que su mamá todavía ande mostrando la foto de cuando él era un bebé con la colita al aire arriba de la cama, ¿sí? Y el pañalito al lado, lo que sea. Es claro, le da vergüenza haber sido ese bebé, pero era lógico, era un bebé y necesitaba pañales y necesitaba la teta, y hoy ya no. Así es que avergonzarnos de nuestro pasado no está bueno, hay que verlo con objetividad. Hoy lo podemos ver más objetivo, hacer Ho'oponopono con todas nuestras partes, nuestras amadísimas fotogramas del pasado, y por eso hoy lo estamos volviendo a pasar, lo estamos volviendo a ver. Algunos sabrán entenderlo y otros repetirán nuevamente ese proceso como un pequeño examen. Saquen la hoja, vamos a poner un par de preguntas y ahí todo el mundo con la hoja arriba del pupitre a ver qué hacemos, ¿no es cierto? Estamos todos más o menos en examen. Por eso lo destaco, porque creo que puede ser decisivo inclusive para continuar, porque estarán los que digan, otra vez, esto no era tan así, estoy repitiendo, o sea, y se llegue hasta enojar. Y estarán los que tomen más fuerza para continuar, porque digo, esta es una prueba que tengo que sortear, y bueno, y ve lo que está pasando. En realidad, lo tomamos como prueba, y yo no es una palabra que estoy muy de acuerdo uh-huh. últimamente con la palabra prueba. Porque no hay pruebas en el camino a ascensión. La ascensión se hace por voluntad propia, por amor incondicional hacia uno y hacia todos los demás. Y podemos decir la palabra que a mí me gusta, limpieza. Yo digo, estoy limpiando. Por supuesto, es porque es una parte de la tarea de ascensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero ¿por qué si una vez me pasó esto y lo trabajamos y lo respiré, hice tal técnica y después hice la otra y quedé bien? ¿Y por qué aparece ahora otra vez? Sí. Primero, técnicamente, dos cosas. Una, no es lo mismo que antes. Uh-huh. No es la misma historia que antes. ¿Sí? Y la otra es que quedan algunas grabaciones. Uh-huh. O sea, podemos sacar del plano emocional casi todo cuando logramos conectar con el plano emocional y limpiarlo con el cuerpo emocional. Limpiar uh-huh. el cuerpo emocional se puede, así como se graba, se puede limpiar. Ahora, la mente graba esos momentos vividos con semejante intensidad. Uh-huh. Y entonces, al aparecer un fotograma similar al que tuvimos aquella vez, hace una empatía, relaciona, uh-huh. ¿sí? Y entonces desata un proceso. Un proceso que no tiene fuerza, no tiene fuerza energética, por una cuestión de que fue limpiado el campo emocional, que es el motor que potencia todos los movimientos del ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, queda el registro, queda la grabación. Bueno, eso es por lo cual, si hay una grabación, atrae en un nivel de frecuencia tal vez menor, porque lo que sucede la segunda o tercera vez es en menor intensidad uh-huh. que en la primera vez. Entonces, uh-huh. y aparte que lo tomamos distinto porque ya pasamos otra vez por allí. Entonces, lo que tenemos que hacer es tender a borrar ese registro. Yeah. ¿Sí? Prueba, en realidad quiere decir inténtalo otra vez. Ahora, que los humanos hayan tomado esa palabra como detractora, objetivizada desde la religiosidad, como una vara muy dura, no es la verdad. Quizá la verdad que es, inténtalo otra vez. Muchos lo tomamos por el lado de que sacrificio, ya no queremos más sacrificio. Será por ese lado. Ya no queremos sacrificio, entonces es un... Seguimos aprendiendo en este día a día. No lo podemos negar, ¿eh? Totalmente, sí. Seguimos aprendiendo todos. Y aprendiendo nuevos conceptos, porque eso es otra cuestión que se está viendo mucho ahora. No es solamente lo que estuvimos acostumbrados a ver desde nuestra mente y en nuestro sentido, sino que hay cosas nuevas que se están instalando. ¿Vieron cuando bajamos aplicaciones en los teléfonos nuevos que tenemos? Sí. Bueno, el cielo también tiene muchas aplicaciones que nuestros seres deciden instalarla en la banda de frecuencia de esta tierra y de esta conciencia común que hay. El otro día leía esto que pasa, ¿no? A nivel energético todo influye en nuestros cuerpos, porque el título del informe decía que si sentíamos cansancio, bueno, todo lo atribuía a parte de la ascensión. Y hablando de las energías de marzo, que entra el eclipse y que ahora abril y los cambios de luna, dije, bueno, milagro que estamos de pie. Entonces, es como para entender que en este proceso el cuerpo seguramente nos pueda pasar factura con un poco de cansancio. Y está bueno lo que decía al principio Silvia, descansar y desconectarnos y encontrarnos con nosotros mismos, que es la manera de encontrar esa calma que tanto pide el ser. El reino elemental de los cuatro elementos, los reinos, están acompañando estos procesos de los tres cuerpos inferiores. Y es bueno saber que también miríadas de ángeles y arcángeles y jerarquías superiores de conciencia colaboran con energías purísimas del estado de luz del cual ellos proceden. Así que consolando a nuestras pequeñas mentes, están siempre alcanzándonos su luz. Pidamos, observemos cuánto nos acompañan, entremos en esa comunicación desde cualquier forma de fe. Lo importante es que estemos nutriendo el hambre del espíritu. No estamos solos. Eso es lo más importante a destacar en el final de este momento, me parece. Estamos siendo guiados y acompañados y no estamos solos. Hay que creerlo y hay que sentirlo. Nunca estuvimos solos. Porque en este juego que nosotros hemos diseñado hace eones de años, se planteó la mayor desconexión. Esa fue una de las grandes atractores de muchos seres que vinieron aquí a esta tierra, hicieron cola para pedir vehículos físicos, para probar. Muchas razas vinieron para probar esto, porque es para la superación y expansión de su raza. Entonces, nunca estuvimos solos. No estuvimos solos desde el comienzo, porque armamos este juego. Y dicen los mismos ángeles que nosotros, nuestros seres, como creadores, con el creador de la máxima conciencia, creamos esa raza especial con alas para estos momentos, que nos vengan, es como nuestro propio rescate, creamos en este juego, que nos vengan a despertar para saber que esto es el mundo, esta forma mental es el mundo de la irrealidad, que tan solo despertaríamos allá en nuestro lugar de esencia. Es allá donde vivimos. Y esto es tan solo un sueño de nuestra esencia. ¿Y cómo será que lo programamos para no estar tan solos? Que también sacamos parte de esa esencia que somos y la pusimos muy cercano a nosotros para que nos acompañe, pero de una manera tergiversada, que es lo que durante muchos años y hoy aún le llamamos egos. Ellos también fueron preparados por nosotros, sacados cada uno de nuestra propia esencia y tergiversados para que no nos durmamos, para ponernos los escollos necesarios, para que podamos iniciar el camino de búsqueda de cada uno hacia una conexión, el retorno a nuestra conciencia, a nuestra conexión y de allí a la casa del Padre. Es por eso que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, los hermanos del cielo, la jerarquía celeste, da el informe de que con esta ley de hace 3 años que ya va a estar instalada para la Tierra y la civilización humana, que es la de la libertad del ser, que es no que el ser pueda hacer lo que quiere y que podemos hacer lo que queremos, sino que el ser tiene más lugar debido al pulimiento que hemos venido teniendo para descender y estar más tiempo aquí con nosotros y manifestarse a través de nosotros, como en una integración aún mucho más compacta. Y el ser, en estos momentos, también empieza otra tarea, la tarea de absorción de los egos. Por eso es que, para ser absorbidos, reabsorbidos por el ser, van a pasar a conciencia a través de nuestra lectora. Y eso tenemos que tenerlo presente. Porque estamos hablando del backstage del juego. Estamos hablando de la parte de cómo es esa trampita o esa mecánica que diseñamos. Para tenerla en cuenta cuando nos sucedan cosas. Perfecto. Y va a terminar siendo reabsorbido esos egos. ¿Por qué? Porque los egos nunca fueron en realidad nuestros enemigos. Nunca dejaron de ser parte de nuestro espíritu. Eran necesarios para este momento de evolución. Totalmente necesarios. Bueno, les agradezco inmensamente por hablar. Podemos estar horas. La verdad que para nosotros siempre es un placer recibirlos. Agradecemos de corazón a corazón, de alma a alma, este momento. Agradecemos a nuestros guías que lo provocaron y deseamos que llegue tal cual, así como ha sido pensado, a cada uno de vuestros corazones, en casa, en el lugar de trabajo, donde se encuentren. Decirles gracias y que las puertas de la radio siempre están abiertas para lo que deseen. Si hay algún mensaje final, me gustaría por favor que lo dijeran aquí en este momento, antes de despedirnos. Sí, primero que nada, inmensamente agradecidos nosotros, infinitamente llenos de amor cuando llegamos a Mendoza, San Juan, a toda la zona de Cuyo, que nos reciben siempre con mucho cariño. Mañana vamos a estar con una charla canalizada. El lugar que nos va a recibir y que nos va a contener, Narayani. Y vamos a estar también con Enrique. En Sanadores del Alma. Exacto. 2 días estaremos aquí, atentos a esta tarea con todos. Bien. En donde nos vamos siempre muy plenos, ¿no? Llegamos y después nos vamos muy plenos. Gracias infinitas por permitirnos estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por lo que están haciendo. Y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar conectada y esperemos que pronto los lazos de fraternidad se despierten en esta civilización. Tal vez no sean para todos, pero sí para aquellos que ya estén haciendo resonar la cuerda de amor de sus corazones y podamos así recomenzar esto que nos toca a todos nosotros, la nueva humanidad de Edad Dorada. Muchas gracias. Namaste, gracias. Namaste.